Este domingo se eligen Neuquén gobernador o gobernadora, vice y representantes legislativos. Compiten 6 listas a estos cargos ejecutivos y para la legislatura se presentan 24 listas, sumando las colectoras, claro está. La particularidad que presenta esta elección es que la lista oficialista del Movimiento Popular Neuquino, que encabeza Marcos Kopman, es desafiada por un MPenista díscolo llamado Rolando Figueroa, acompañado por sectores disímiles. También se presenta el exintendente de Cutralcó, Ramón Rioseco, como candidato a gobernador por el Frente de Todos, y el empresario Pablo Servi por Juntos por el Cambio. Por su parte, Izquierda Unida presenta como candidata a la gobernación a Patricia Jure y Libertarios al animador radial Carlos Eguía. Además, se elegirán autoridades en 5 municipios de primera categoría, entre ellos en Neuquén Capital, en 13 municipios de segunda categoría, en 10 comisiones municipales y 21 comisiones de fomento. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.